trata mi luz y sombras. Cefis no se calla, y si me odias en esta vida soy Javi llama Mazacel. Combato al enemigo que es demasiado cruel. Trata mi luz y sombras. Cefis no se calla, y si me odias en esta vida soy Javi llama Mazacel. Combato al enemigo que es demasiado cruel. He vuelto más furioso con ganas de escribir. Solo soy peligroso con quien me quiere ver sufrir. Me quieren hundir en la maldita miseria. Y lo percibo, por eso mi mirada seria. Que está ahí en la rabia, quiero sacar vuestra materia. Enviarla al universo, para mí sois como bacterias. Ante la tortura, cero tolerancia. Quiero convertir Gijón en un infierno, eso me sacia. Con gente envidiosa, prefiero la distancia. Hip hop mi trono, la música mi militancia. Villanos de la villa, sin piedad ni compasión. Alma moncotilla y apuñalarle en el corazón. Yo rapeo y me escuchan aquí fuera. Eso es valentía, no tu tropa de idiotas en la acera. Me los cargo rimas, dejo mal lugar a fieras. Esto es esgrima, lo pillas, mucho cerdo en avenidas. El diablo está mil, Fajijón y su gentuza. Nadie detendrá, en si os cortaría cual derruta. Mentiras son chaputas, las destrozo con el beat. Tú no me puedes a mí, con face te excusas. Gritan de lejos, eso sí es ser un cobarde. Acomplejados te hunden, quiero matarles y hago alardes. Por trolas, me hará leyenda. Aquí la verdad está, no importa que te ofenda. El diablo está mi luz y sombras. Cefis no se calla, ni si me odias. En esta vida soy Javi llama Mazacel. Combato al enemigo que es demasiado cruel. El diablo está mi luz y sombras. Cefis no se calla, ni si me odias. En esta vida soy Javi llama Mazacel. Combato al enemigo que es demasiado cruel. El rap mi pasión, mi credo no hay negociación. Soy un MC en este tablero, un peón. Viva el límite, un valiente sin ser malévolo. Yo me defiendo, no ataco, destruyo como un émbolo. Perdono la equivocación, lo he hecho sin maldad. Lo tuyo premeditación, eres mala cual bombas en Bagdad. Expongo realidad sin miedo a peligrar mi integridad. No pueden pararme, quieren matarme con impunidad. Personajes hablan de mí sin saber una mierda. Desearía colgarlos con esta cuerda. Esa es una cerda, yo quemo esa piara. Sasai Komahara, espero que se muera. Me siento Azazel, no solo por la interpretación cristiana, sino por la real. Traigo la luz a la población mundana. El diablo ha despertado para joder a todo psicópata. En mi ciudad predominan los autómatas. Noto a mis padres y cómo me abandonan. Porque no fui yo con condona si no existiría mi persona. No me gusta esta zona, lo que veo me dais asco. Guerra sin casco, pero con rap que me apasiona. Buena persona y también buen letrista. Detesto al más intolerante fascista. Siempre en el micro del rap orgulloso. Sin beber dos litros combato al mal el respetuoso. El diablo está mi luz y sombras. Cefis no se calla, ni si me odias. En esta vida soy Javi llama Mazacel. Combato al enemigo que es demasiado cruel. El diablo está mi luz y sombras. Cefis no se calla, ni si me odias. En esta vida soy Javi llama Mazacel. Combato al enemigo que es demasiado cruel. Escuchar a tontaos hijos de la peor puta. Cefis llega, de nuevo transformado en Azazel. Pronto espero estar muerto. Yeah, 2019. Y tal vez mi último año con vida. Os den por el culo.